Seguimos en el puesto de control policial en Cañada Larga, bajada de camino de Altas Cumbres, en esta movilización por la salud pública, hablando con la gente que viene viajando por la ruta. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿quieren decirme su nombre? ¿De dónde vienen? Franco, venimos, Franco y Janina, venimos de Rosario. Bueno, a darle como un poco a Córdoba, a ver si podemos ayudar en algo, pero nos topamos con un atasco de un piquete que está perfecto, porque la verdad es que la gente necesita salud pública y veo que no la están dando. ¿Cómo están allá en Rosario con el tema de salud pública, una ciudad de las más importantes de Argentina, ¿no? Bueno, me parece que si bien Rosario tiene salud pública y tiene hospitales públicos, me parece que el sistema está saturado y se pudo observar en estos 2 años de pandemia con el COVID, en donde no está bien organizado, y me parece que el Estado le corresponde estar más presente para el pueblo, porque nosotros los impuestos los pagamos y si nos atrasamos nos sacan la luz, nos sacan el gas. Entonces, bueno, nosotros queremos lo mismo, y si nosotros necesitamos salud pública acá en Rosario, en Córdoba, en el norte, en el sur, donde sea, el Estado le corresponde estar presente para eso, justamente, ¿no? Para el pueblo. Bienvenido y gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias a vos. Pedimos disculpas. Nuestro reclamo es porque Tres de Sierra no tiene salud pública. Sepan disculparnos. Es la única forma de expresarnos. Se nos mueren los niños. Se mueren los bebés antes de nacer, porque cuando llegan a Villa Valores llegan muertos. Allá son maltratados. Vamos a pedir a la gente que deje pasar a los autos y vamos a ponernos en las banquinas. Gente, por favor, despejemos la ruta.